esta es una reunión, la última antes de activar el plan, que será el próximo día 29 a las 12 de la mañana. Y ya les quiero anunciar que el consejero de Gobernación del Gobierno andaluz va a estar en ese acto en el Cerro. ¿Qué hemos venido haciendo? Bueno, pues efectivamente poner en coordinación todo un amplio dispositivo y despliegue de medios humanos y técnicos para intentar un triple objetivo. En primer lugar, que las miles de personas, los cientos de miles de personas que se acercan en una romería que tiene toda, bueno, la tradición que tiene esta, la más antigua de España, como se llama el alcalde, con una cantidad enorme de peregrinos y de visitantes, hacer compatible ese momento donde la gente manifiesta su fervor, donde eso es compatible con el ocio y con la diversión, hacerlo dentro de un entorno de máxima seguridad. Y por supuesto también, no se nos olvide, estamos en una zona frágil, un parque natural, y esa perspectiva de respeto medioambiental también tiene que estar en la mente de todos, desde luego de las administraciones públicas, que tenemos la necesidad, la vocación y el deber de velar por la calidad ambiental de un espacio natural protegido como este. Al final es un recurso que es un activo para nuestro propio desarrollo. La gente hace turismo también buscando espacios naturales bien preservados, pero ese sentimiento también hay que trasladarlo al conjunto de los visitantes. Bueno, pues ser capaces de hacer compatible y conjugar el respeto al fervor religioso, a la diversión y al ocio, en un ambiente de seguridad, como les decía, y por supuesto respetuoso con el entorno medioambiental, con este parque natural, ese es el objetivo. ¿Para eso qué se pone? Bueno, pues todas las administraciones, razonablemente, desde la local, pasando por la autonómica y por la Administración General del Estado, todos los medios humanos y tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, que son muchos. Desde el Gobierno andaluz participa en un dispositivo sanitario, al final hay una ciudad que hay que montar para 3 días, pero es así, y tiene que haber una respuesta eficaz y pronta desde el punto de vista sanitario ante cualquier demanda. El año pasado hubo una cantidad muy importante, como todos los años. Afortunadamente no suelen ser temas graves. El año pasado sí hubo que lamentar la muerte de una persona que se produjo ahí, igual que se pudo haber producido en cualquier otro punto del territorio. Pero tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la prevención de emergencias, como desde el punto de vista del acceso por carretera, como desde el punto de vista de los temas que tienen que ver con la protección del parque, pues la Consejería de Obras Públicas, la de Medio Ambiente, la de Salud, la propia de Gobernación, con todo el dispositivo del 112 y el plan de emergencia, pues trabajan coordinadamente con los recursos del Ayuntamiento y con los recursos que la Administración General del Estado tiene también con Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado.